Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org. Fábula número 59. El lobo orgulloso de su sombra y el león. Vagaba cierto día un lobo por lugares solitarios a la hora en que el sol se ponía en el horizonte. Y viendo su sombra bellamente alargada, exclamó: ¿Cómo me va a asustar el león con semejante talla que tengo? Con 30 metros de largo, bien fácil me será convertirme en rey de los animales. Y mientras soñaba con su orgullo, un poderoso león le cayó encima y empezó a devorarlo. Entonces el lobo, cambiando de opinión, se dijo: La presunción es cosa de mi desgracia. Nunca valores tus virtudes por la apariencia con que las ven tus ojos, pues fácilmente te engañarás. Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público.